hace 20 años, si no falla mi memoria, lo mismo que nuestra cara era negra, nuestra historia. Nos saltábamos las trancas sintiéndonos muy panteras para robarnos potrancas y llevarnos lo que fuera. Hicimos muchas diabluras desde que éramos chiquitos y por tantas travesuras nos decían los angelitos. Por el mundo caminamos, casi fuimos dos hermanos, dos angelitos muy negros, con orgullo mexicano. Vida cambia para los hombres retintos. Puede que por eso sea que ahora seamos ya distintos. Me traen como hoja de un árbol el destino y los amores. Más siempre tarde o temprano llegarán tiempos mejores. Hicimos muchas diabluras desde que éramos chicos y por tantas travesuras nos decían los angelitos.